gran día, el día de la finalización y el día del tetracampeonato. ¿Qué sentís? Alivio. Alivio y obviamente que muy feliz. Feliz por todo el trabajo que se hizo todo el año y nada, por ahí no lo podíamos culminar. Tuvimos el tercer partido allá 20 puntos arriba y se nos vino todo cuesta arriba. Pero bueno, hoy creo que lo pudimos definir bien. Hicimos un gran segundo tiempo. ¿Y qué final, no? Lo de Instituto ha sido muy meritorio. Tal vez la mejor final desde que llegaste a San Lorenzo en cuanto a emotividad. Ah, todas las finales son emotivas. Lo que pasa es que, bueno, esta fue un séptimo partido. Esa es la diferencia. Pero todas las finales son difíciles. Todas las finales hay que jugarla y, bueno, y después hay que ganarla. Y bueno, hoy tuvimos, creo que, la fortuna, la suerte y creo que ahí al final un gran juego para definirlo. En lo personal caíste, igualaste a Milanese y Campana, ni más ni menos con título de Liga Nacional. Sí, un montón, nunca lo hubiese pensado. La verdad que no lo hubiese pensado, pero nada, obviamente que estoy muy contento, agradecidísimo a todo el equipo, del staff, del cuerpo médico, del cuerpo técnico y todos los jugadores. Porque fueron, no sé, 11 meses, ya ni me acuerdo, un montón de tiempo. Y bueno, hasta el día de hoy luchando todo por lo mismo. Y creo que eso es muy valioso. Al haber renovado San Lorenzo, ¿vas por Leo Gutiérrez ahora? No sé.